Con motivo del periodo de movilización general para la habilitación del territorio nacional en primavera, tuvo lugar el día 28 el acto de plantación de árboles de la Asociación de la Cruz Roja de Jóvenes y Niños en Primavera, en el distrito Tsungsan de la provincia Pyongan del Sur. Participaron los funcionarios de la Asociación de la Cruz Roja de Corea, los miembros de la Asociación de la Cruz Roja de Jóvenes y Niños, los voluntarios, los interesados y los miembros de las delegaciones de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja en Corea. Tras las palabras, los participantes plantaron árboles y vieron una función artística de escolares. La plantación de árboles de la Asociación de la Cruz Roja de Jóvenes y Niños en Primavera continúa hasta abril en distintos lugares del país.